Bueno, y otro de los temas que creo que fue el más, el que movió más dentro de los medios fue la lista de nuestro superhéroe, Peckerman. Superhéroe porque está Superman, Batman y hasta ahora está Peckerman, ¿sí? Bueno, dio una lista en donde tres de los que nombró no los tenía nadie en cuenta, sinceramente. Cruz, Cufré y Palacio. Sí, yo creo que cada uno estaba haciendo planes para ver el Mundial desde su casa. Por ejemplo, Cruz, me lo imagino que compró un televisor 29 pulgadas, le dijo, vieja, nos vamos a sentar a ver el Mundial y lo llamaron para que fuera al Mundial. La verdad que nadie se lo esperaba. Cufré creo que estaba haciendo algunos planes con los amigos para verlo entre todos, asado de por medio, todos los partidos de Argentina. Y en el último momento le dijo, muchacho, yo no voy a estar, me voy a jugarlo al Mundial. Muchacho, me van a tener que ver desde me van a tener que ver casa. Por televisión, viejo, porque yo me llamaron y bueno, no estoy. Y el otro fue Palacio, que creo que Palacio no tenía ni planes, pero ya tiene planes para hacer para el Mundial, sí, se va a ir a jugarlo. La verdad que, bueno, Peckerman sorprendió y sorprendió también con los que entraron y también con los que se fue, con los que no entraron. Y qué sé yo, bueno, la cuota de sentimental del claro, los arqueros. Creo que la cuota sentimental la puso Lux, sí, la cuota sentimental de todo esto, en donde Lux habló sobre, bueno, había perdido a su hermano hace 4 meses y ahora esta no convocatoria en el Mundial, que lo bajoneó mucho, y bueno, se ha hablado mucho también del tema Lux. Creo que la cuota de a ver, ¿cómo podríamos decir? Alguien que se enganchó como un cancán, ¿sí? Fue Dutcher, ¿sí? Uno no tenía en cuenta a Dutcher, un jugador que juega en el Sporting de Lisboa, Portugal, un jugador que jugó un par de partidos en la selección y dijo, la verdad que yo estoy bastante dolido porque no me han llamado. O sea, Dutcher parece que creía que era un micro que había que llenarse para ir a Alemania. La verdad que Dutcher era obvio que no iba a estar dentro de los 23. Otro que también, bueno, puso una cuota de algo... fue Verón, puso una cuota de indiferencia. Verón, sinceramente, llegó al aeropuerto, le preguntaron, Verón, ¿qué te parece que no estás dentro de la lista? Dijo Verón, mira, sinceramente, yo me dedico a jugar al fútbol, no es lo mío, por ahí no pensé nunca estar en el Mundial, como diciendo, me importa tres pepinos que hay un Mundial. Es más, le faltó decir, ¿hay un Mundial? No sabía que había un Mundial. Este año es... Y bueno, pero fue, es feo quedar afuera, es feo, la verdad que es feo porque... O sea, a mí me pasó una vuelta que en sexto grado teníamos una feria de ciencia que habíamos planeado con la escuela y al último momento la maestra me dijo no vas, no cabes en el micro, no te toca. Y sentimos menos lo mismo. Bueno, la cuota de estupidez. Y quedar afuera con la llave, sí, sin llave, sí. Cerrado. También, dos vueltas, también es feo, ¿sí? Tenés que mirarse la medianera. Bueno, y la cuota, digamos... Tocar timbre. Sí, que se levanten los faros, claro, dormido. Mirá la hora que venís, la verdad que... Eso es feo también quedarse fuera. Bueno, y la cuota de estupidez de todo esto la puso Martín de Michelis, un jugador que juega en el Bayern Múnich, ¿sí? En donde dijo, no me convocaron, la verdad, no tengo ganas ni de jugar ni de vivir, dijo. La verdad, se fue un poquito mambo el pibe, tiene 25 años nada más, hizo fortuna en River... está haciendo fortuna, la está levantando en pala, digamos, en el Bayern Múnich de Alemania. Y la verdad que una vida fea la de Michelis, ¿sí? Una vida fea, un tipo que la verdad no tiene ganas de vivir porque no lo habían convocado al Mundial. La verdad que qué país generoso. Usted, señor, que no tiene trabajo, ¿sí? Eso no son problemas. El problema es el de Michelis, que no lo llevaron a la selección. La verdad que es un problema para no vivir. Peckerman al teléfono. Sí, debe ser Peckerman. Bueno, Marcos. Canal de mensajes, sí, 423-706 para mensaje de voz y 0261-156-67-16-25 para mensajes de texto. Repetimos. 423-706 para mensajes de voz, que es el teléfono de la radio, y 0261-156-67-16-25 para mensajes de texto.